últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y evacuados, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de las filtraciones. Es impresionante cómo a pesar de que uno cree que puede estar al margen mínimamente del sistema, hay filtraciones del sistema hacia uno que hacen que uno sea la persona que es. Quiero quejarme del puto caño que pasaba por encima de mi litera y me despertó a una hora inadecuada por una gotera perpicaz y perceptiva. Señor, se le llenó la cabina de agua. Esto, sí, haciendo causa... Pero estaba chingón porque caía sobre la luz. Sí, fue una fuente... Y quedaba como un efecto chingón. Estuvo muy exótico. A mí exótico. Me gustó, amigo. Haz uno así en mi cabina. La parte de los fuegos artificiales que casi dejan sin iluminación total a la nave María Tijuana, de uso de por su estado de emergencia. Haciendo en parte... El pirata salió de su cabina diciendo, me estoy mojando. Sí. Imposible, güey. ¿Qué mierda? Estoy en Beni, Bolivia. El agua me está tapando. ¡Qué mierda! Pero no, ese era un error que ya sabremos a quién adjudicar, lógicamente. El equipo de mantenimiento de la nave María Tijuana ha fallado. ¿Quién es el equipo de mantenimiento de la nave María Tijuana? Será el último en ser presentado. Y que dejen de hablar, escucho como sonidos. Sí. Señoras y señores. Él dice que es el capitán. El capitán. El capitán estuvo con nosotros hasta altas horas de la noche, sí, trabajando contra un troyano. Sí. Y lo logramos combatir. Eliminar de sí. una manera victoriosa. O sea que nos va bien, cabrones. Sé que sí, güey. 300 programas, eliminamos un troyano y superamos la inundación. Sé que ¿qué sé. Más quieren? Damas y caballeros, presentaremos ahora a... Mire, estoy mareado. Se me mezcló mucha gente. Hay mucho humo, cabrón. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al capitán Roger Vinilo. Sí que sí, al mero, mero, mero, mero, mero, mero. Sí, al mero Nerón. No, porque estaba todo lo de los confines del espacio cósmico, una madre y media. Póngale, sí. Estamos en época medio de trance, capitán, que ya que la nueva temporada, que todavía no, todavía hay una temporada, todavía no, que estamos todavía trabajando. No. Entonces, porque en la nueva temporada cambiamos todos los nombres. ¿Sí? Absolutamente. O sea, olvídenlo. No, ustedes no pueden cambiar de nick, ¿eh? No, por favor, pedimos eso para... No hay pedo, güey. Por nuestra salud mental y nuestro ordenamiento terapéutico. Pero nosotros podemos hacer lo que queramos. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí que sí, que asustadísima salió de su cabina diciendo, ¿cómo que se inunda? ¿Cómo que se inunda? Sí, asustadísima. Sí. Yo la vi con cara de japonesa diciendo eso. ¿Ah? Mira, ya quisiera que usted le gotee entre los pechos una especie de elixir mieloso. Señoras y señores. Excitar, cabrón. No, pues sí, fue una metáfora que ya me estoy tocando. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Al culpable. Y al culpable de que las tuberías, porque para mí está la rata manda muerta adentro todavía. ¿Qué quiere que le diga? Ah, puede ser. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Sé que es el Mico, eres tú. Hay que hacer limpieza, güey. También cae agua. Sí, porque no estaremos volando bajo y serán lluvias. Ah, puede ser, capitán. Entramos en la atmósfera, capitán. No, eso que no. Ah, perfecto. No, bueno, entonces echen la culpa a las tuberías. Descontrolado, nuestro radar detecta variaciones en el aire y nos preparamos para el contacto. Viendo el meteoro rozar nuestra sombra, el espinazo se congela por un instante y la carrera continúa. Camino hacia ningún lugar. ¡Oh, ya vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Señoras y señores, llega desde Chetumal, Quintana, México, Caroline. Ah, hola, Caroline. Hola, ¿cómo están? Hay muchas razones por las cuales festejar. Bueno, entre una de ellas es... número uno, mal, armar una mega fiesta por tres sencillas razones. Número uno, festejar sus 8 años de existencia en la nave. Sé que sé. Número dos, festejar los 1300 programas. Sé que sé. Número tres, festejar. Al menos yo lo festejo mis 200 programas con ustedes. Sé que sé. Bueno, un fuerte abrazo, un chingo de felicitaciones, toda la mamada, pero ahora me comunico por una cuestión. ¿Qué pasó? A ver, Carmen. Resulta que yo tengo un perro llamado Taz, ¿sí? Taz. Como el demonio de Tasmania. Bueno, resulta que 15 días... No, el días demonio de Tasmania se llama Taz también. Se llama Taz, con Z, Taz, ah, es el demonio de Tasmania. No me interrumpa porque es muy largo esto. Bueno, bueno, pues resulta que hace 15 días atrás de la fecha, veía que 15 días atrás de la fecha. 15 días, efectivamente, como 2 semanas atrás de la fecha. Cuestión que nada, estaba ahí con mi mascota, no quería comer. Y estaba bajando un chingo de peso, mi mascota. Oh. Mascota, baja de peso. Y yo pensaba... estaba bueno, como bulímica. Claro, dice el muy mal criado, no quería comer las croquetas que le compré. Y lo primero que hace uno en actitud de dueño, entenado o encargado... Castigarlo. Es decir, sé que sé. Eso te lo vas a comer o será lo último que comas en tu vida. Exactamente. Ya verás cómo. Y el perro a los 15 días ya uno dice, no estaré siendo muy duro con él. A lo mejor le pasó otra cosa. Bueno, había bajado un chingo de peso entonces, por lo cual yo vi que tampoco podía zurrar, cagar, hacer popó o como lo entiendan. Con la primera lo entendimos. Sí, sí, dice, sí. Bueno, y ahí sí me empecé a preocupar porque pensé, puta, ha de estar del si nabo. Y no caga. Claro. Y hubiera dicho, si no come, no caga. Yo para mí. Y le hubiera si dicho, no come, no caga. Hasta que no cagues, no comes. Póngale. Y hasta que no comes, no cagas. Sí. Y el perro, pero no, en realidad, menos mal que Caroline está a cargo de ese perro y no nosotros, porque dije, no, debo llevarlo al veterinario, porque esto debe estar feo. Así que lo llevé al veterinario para que lo examinara. El doctor, un viejito decrépito, pero buena gente, me empezó a hacer preguntas sobre el perro. Es decir, lógicamente, el tema en cuestión, ¿verdad? Sí. Dice que si le doy de comer, que si vomita, que si le había atropellado algo. En fin, me preguntó un chingo de cosas que iba contestando conforme mi cerebro me iba respondiendo. Al final, el doctor se puso un guante de látex y me dijo, sujete bien a su perrito. Yo no entendía bien por qué debía sujetarlo, él es muy dócil. Y de pronto, ¡moles! ¡Que le mete el dedo por el ano! ¡Chale! El doctor hizo... Pero qué feo es ese perro. Se acomodó los 5 dedos de la mano, seleccionó el adecuado y se le introdujo en el ojete al perro. Oye, le estaba haciendo un tacto. Y ahora ahí entendí por qué tenía que sujetar al perro. Se le salieron los ojos para afuera. Es la que, bueno, ella llevó un chihuahueño y le quedó un pequinés. Sí. Luego de esto, y dice, bueno, que le mete el dedo y el pobre perro moribundo que casi saca los ojos de la impresión y se lo empieza a mover adentro, muy eróticamente, para mi gusto. Dice, bueno, la cosa es que el doctor retira su dedo del culito de mi perro lleno de mierda. Carajo, qué asco. Qué asco. Y no conforme con esto, lo empezó a restregar entre su pulgar y el índice. Supongo que era para checar las consistencias o no sé qué madres. Al final me dijo, su perro tiene obstruido el intestino grueso y hay que hacerle un lavado estomacal. Yo todavía no salía del shock de lo que acababa de ver y le dije, está bien, haga lo que tenga que hacer. Vio uno cuando está entregado, sí, es como cuando lleva la máquina al service, sí, que y sí, dice, güey, no, esto hay que formatear toda la mierda y sacarle de culo, bueno, todo el que haga lo que tenga que hacer de ingeniero. Y bueno, y en este caso nada, como que me entregué. Dice, la cosa es que se lo dejé para que le hiciera su lavado, pero que es un carro el perro. Se lo dejo aquí, yo lo vengo a buscar mañana. Es que no quería ver más nada. Yo no, mire, yo le presencio un parto, sí, una operación lo que de quiera, apéndice, pero basta. Lo que quiera, pero ver a mi perro sufrir de esa manera, aparte, si eso era para checarlo, sí, no me quiero imaginar lo que será el lavaje. No, le colecto no. Una manguera de bombero en el ojete y le sale agua hasta por las orejas. Bueno, cuestión que no, yo me fui y lo fui a buscar al día siguiente. Bueno, nada, y yo seguí para que le hicieran el lavado. Estaba en un cubículo mi perro, sí, y no mames, apestaba de a madres. El doctor me dijo, ya saqué todo lo que tenía que sacar. Y se rió con una risa burlona. Así que después de pagar el tratamiento, lleno de mierda, sí, después de pagar el tratamiento, tomé a mi perro. El perro que a todo esto decía que en mi próxima vida reencarna en Rottweiler y sé me vuelvan a traer aquí con ese viejo sí, puto y me lo cargo. Dice, lo subí a mi carro y me disponía a ir a mi casa con el perrito. En el trayecto me tocó un semáforo en rojo, el cual aproveché para retocarme el maquillaje, verme cómo tenía el cabello. Cuando de pronto siento un olor fétido muy fuerte acompañado de un estrepitoso pedo. Volté a ver a mi perro. Le explotó el perro en el auto. ¡Cabrones! El perro, no sé qué tenía. Voló al carajo el perro. Le voló al carajo el perro. Dice, me explotó. Dice, no mames, mi perro se había zurrado en mi carro. estaba para decirles. No, no. Pero lo peor es que estaba tan nervioso luego de todo lo que le habían hecho que cagaba y se iba moviendo de un lado para el otro en el carro, embarrando absolutamente todo con sus patas y su trasero. Así que me rayó, llegué a mi casa, bajé ese pinche perro cagón de mi carro, así que ya se imagina el pinche olor que quedó impregnado. Así que por el momento me despido con una botella de cloro en la mano y un cepillo en la otra, y ya me voy sola, triste y muy contenta, lavando mi carro y con perro lavado. Después de todo, es su gran cabeza y dentadura lo que le dan a esta bestia su Rex Appeal. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias, y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo, y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es el caso de que el mundo se desintegre. Desde Campeche, Campeche, llega el Muse. Ah, hola, Muse. Estaba escuchando el correo de Aldana, esa de los 15 años y todo eso. Sí. Y bueno, me trajeron varios recuerdos a la mente. Así que estoy emputecido. No mames, para los 15 años de mi hermana, mis paz, invitaron a todo el vecindario. ¡Ah, una gran fiesta! Sí que sí. A la cual no pude ir porque mi hermana prefirió que asistiera mi primo. ¿Y cómo es? Y porque estaban muy contados los invitados. Peleados. No, estaban contados los invitados, eran para 500 personas. Póngale. Y dice, bueno, te queda... Es todo el vecindario. Es todo el vecindario, toda la familia. Bueno, queda... ¿Tu hermano o tu primo Ociel? No, Ociel. Mi primo Ociel, dijo. Y nada, y él se quedó en la puerta, nada, fumando y tomando. Dice, bueno, por si no bastara, también se fue de viaje por toda la República con el dinero que le dieron. Todos me decían que yo no me preocupara, que no me pongara celoso, que ya llegaría mi turno, que mi gran fiesta sería los 18 años, como todo buen machín. ¡Séquense! ¿Y saben qué me regalaron para mis 18? ¿Qué? 200 varos. Esas son mamadas, y ya saben, mamadas son mamadas, así que por la misma lucha de igualdad de géneros que pido y que encargaron mi vida, no exijo que no se hagan más las celebraciones de 15, aún mejor también que se la hagan a los cabrones. Yo quiero mi viaje, quiero mis 15, ahora tengo 20, pero qué más da, quiero mis 15. Sé que sí, por la igualdad. Por la igualdad de géneros, cabrones, pedimos fiesta de 15 para hombres y para mujeres. Los padres tienen que tratar a todos los hijos por igual. Si el varoncillo les dice, pa, yo no quiero fiesta de 15, quiero el dinero para ponerme pechos. Póngale. Y el nene se pone pechos. Sí que sí. Pa, fiesta las de 15. Las madres deben llevar a sus hijas a los antros, a los claro, dance. A debutar sexualmente. Como hacen los padres con sus hijos. Con los chip and dance. Sí. Es verdad. Exactamente. Queremos igualdad de género. Nosotros desde aquí la promocionamos. Sí. Que los niños de ahora en más, nosotros no, menstruen. Me da miedo. Sí. Y que igualdad de géneros. Sí que sí. Y por favor, el cumpleaños de 15, los 15 para el Muche. Los 15 para el Muche. Que ya tiene 20, pero. No importa. Podemos hacer un back to pass, ¿no? Sí que volver al pasado y hacerle su. Nosotros seremos los. Queremos sus 15. Seremos los que acompañan al quinceañero en este caso. El chambelán. Seremos los chambelanes del Muche y entraremos vestidos de toreros. Bien, Muche, lucharemos por eso. Dulce María del Dolfo Mexicano. Hola, Dulce María. Estaría bien que Johnny Depp fuera a mi casa a cenar y darle unos besotes. Yo, ay, que estés tú en tu casa. Ah, pues claro, yo me imaginaba. Yo vivo sola, pero me atendió alguien. ¿Quién está ahí? Soy Johnny Depp, vine a cenar. Ya te vacié toda la cena y ahora me voy. No, quédate, que te voy a dar unos besos. No, me voy y me llevo esto y esto. Dice, y lo bueno, lo de la fiesta de 15, díganle a la chavita esta que mejor le pida el dinero a sus papás, que se lo gaste en ropa, pero fiestas. Si quiere fiesta. Claro, que se lo gaste en ropa en fiestas, pero fiesta, ya la fiesta va a tener 15. Otras fiestas más humildes. Ah, póngale, claro. Sí, varias fiestas más humildes. Claro, y 15 fiestas más humildes, póngale, que la mega fiesta. Sí. Y que se lo gaste en lo que se le dé la gana. Bueno, saludos, Dulce María. Está chingón. Sí. No póngale 12 fiestas, tienes una fiesta por mes. De aquí son tus 15 permanentes. Sí que sí. Pero humildes, cabrona, no puedes tener 15, 12 fiestas como las que pretendes tú que sea la pobrecita, fiesta. Pobrecita, déjela que disfrute. Mira cómo quedó el Muse. Te doy hoy con la palma abierta. Mira cómo quedó. Mira cómo quedó el mucho. Es verdad, no va a ocasionar los conflictos psicológicos que tiene el mucho hoy por no haber tenido sus 15. Pobrecita Aldana, que tenga sus 15. Hello, chamacos larmáticos desde la Casa Absorbente en Hermosillo, Sonora, México. Se comunica la Pam. ¡Hola, Pam! Llena de hueva. ¿Qué pasa, Pam? Mira, les escribo otra vez. El sábado pasado renuncié, me fui. Sí que sí. Dice, hace mucho que no me pasaba, no me la pasaba tan a gusto. Al día siguiente ya estaba en Bahía de Quino, una playa que tenemos por aquí que queda a una hora de distancia. Qué chingón es dormir hasta tan tarde, despertar a las 10 a.m. y comer, comer y comer a la hora que sea, ver películas en la casa. ¡Uy, estoy feliz! El 20 de marzo será mi titulación. Me van a dar un papelito que diga, felicidades, usted ya es ingeniera electrónica. La titulan. La titulan. Dice, por, bueno, mientras todo eso pase, voy a hacer un desayuno de campeonas, chocolate caliente y galletas. ¡Ah! Un abrazo en chocolatada y besitos para alguien de la calle que nos ha enviado una foto de alguien de la calle con cabello. Lo que es realmente sorprendente porque nosotros pensamos, tratamiento. No, pensamos que a alguien de la calle el cabello le crecía para adentro, pero no le crece para afuera como a todo mortal. Increíble, muy guapetones los dos. ¡Hola, soy el demonio del DF mexicano! ¡Ah, hola, demonio! Para tranquilizar al Benjas, yo también hace tiempo anduve con una vieja casada. Bueno, está bien, pero demonio. ¿Pero casada con quién? Claro, casada con... Casada. Aquí el pedo es una vieja casada con un policía. Y ahí sí le llevas tranquilidad. Albejas, sí. Pero en otro orden de cosas, me parece que tú eres como aquel judío que se va a confesar con el cura y le dice, he pecado, padre, estuve con una vieja de 15 años y le di bomba por todas partes, y le dice, ah, bueno, reza tres Padre Nuestro, cuatro Ave María, bueno, está bien, pero yo soy judío, ¿y para qué viene a contármelo a mí que soy un sacerdote católico? Pues porque se lo estoy contando a todo el mundo. Claro. Así que ese es tu chiste, demonio. Nada más quiere contar que anduvo con una vieja. Sí, bueno, mandó la fotografía de la vieja vestida de Mujer Maravilla, lo cual nos habla de una adultez y una categoría de esta vieja casada muy interesante. Un día llegué cachondo al trabajo y le empecé a tirar onda a esta vieja que estaba bien buena, pero parece que se molestó y me dijo, ¿por qué me molestas si yo nunca me he metido contigo? ¡Chale! Después me enteré que estaba casada y que tenía dos hijos, y lo peor es que su marido trabajaba en la misma compañía que nosotros. Entonces pensé, ¡ya vale verga! ¡Me van a romper la madre! A partir de ese día decidí alejarme un poco, cuando de repente un día se acerca y me pregunta, ¿por qué ya no me hablas? ¿Estás molesto conmigo? Una mujer 100% femenil. Sí. Chale, pinches viejas están bien locas. Después me enteré que su marido era bien pinchojete con ella, que le quitaba el dinero de su sueldo. Probablemente la golpeaba porque llegaba con unos moretones. ¿Pero salió o no salió con la vieja? No, no, sí salí, pero eso no es el pedo. Le quitó una herencia que le dejó su abuelita. Incluso cuando ella estaba embarazada, el marido andaba en un carro bien chingón y a ella la enviaba en transporte público. En fin, fue un verdadero hijo de la chingada. Eso es la versión de la vieja. Sí. Pero bueno, yo también la mandaría en transporte público porque las embarazadas le dan el asiento en el transporte público. Sí, es verdad. Y bueno, me parece correcto. Un abrazo para el demonio del DF mexicano. Y nos vamos para Jalisco. Y ahí está, en Guadalajara, Jalisco, México, está Jafid, Jafid, oh, Jafid. Una vez tuve un sueño, un programa donde no hubiera censura, una forma de permitir en caso de que el mundo se desintegre. 1300 programas oficiales ya, cabrones. Muchas felicidades por tanto éxito en este tiempo y muchas gracias por tanta mamada alegradora que nos dan, la neta, no hay palabras. Se les venera y admira desde Guadalajara, Jalisco, Jafid, Jafid o... Jafid. ¡Grande, cabrón! ¡Ah, este puto! Ya se nota que está haciendo radio, ¿eh? ¡Sí! Mensaje, hola, amigos, ¿cómo están? Bueno, un abrazo grande. ¿Qué pasa, amigo? Primo, ¿qué? No le puede mentar la madre así a Jafid. Se enloqueció. ¿Escuchó el primo? Ah, porque envía los mensajes editados. Envía. No, bueno, usted no le busca el pelo al huevo, mico. No, envíe mensajes con música. Camine para la cucha, ¿eh? Bueno, un abrazo para Jafid. ¡Grande, cabrón! Jafid. Sí que sí, curandero, corazón, para Muñeca Fea. Miércoles por Acceso a Radio. Sí, güey. Y se nota. Su talento, uno ya a la lejanía lo puede percibir. Gracias al Cocoyome también, que también tiene programa los días lunes en Acceso a Radio Combustible y ha dedicado demasiado de su programa para saludar por los 8 años y toda la mamá. ¡Grande, cabrón! Coco, un abrazo para ti. En estos 1300 programas, un saludo muy especial de todos los que hacemos el Adolfo de Tucumán e hijos. ¡Viva el rock and roll y la cerveza! ¡El Adolfo de Tucumán! Lenin de Tarija, en La Habana, Cuba. Envía mensaje a Verónica Nájera de Santa Isabel Tolá, México. Ibero reenvía el mensaje para nosotros. Perfecto. Esa es la conexión cubana. Hola, mis porfis, manda este mensaje para en caso, por favor, te pido esto, Vero, por tu mail, ya que por el mío no se puede, te lo agradecería, te extraño. ¿Pero por qué le puedo enviar a ella y no nosotros? Porque se ve que Cuba, el gobierno cubano permite un contacto. Sí. Tú puedes tener un contacto. Es que contacto a Fidel le dijeron, a Fidel le dijeron, elige todo el mundo un contacto. Y él dijo, Chávez. Y entonces cada vez que habla con Chávez. Entonces uno tiene que tener un contacto con Cuba. Está bien. Y a la hora de elegir, Lenin eligió a Vero. No sabemos por qué razón. Bueno, azúcar, dice Lenin. Hola, carnales, desde Sandino, Cuba, su amigo Lenin reportándose para solo contarles que me pasó una de esas bromas de internado. Resulta que me fui a bañar y los baños son compartidos, como todo Cuba. Todo compartido, sé que sí. Muy bien. Y nos bañamos todos juntos. Todos juntos. Los baños son compartidos con todos los pendejos del lugar. Ok, así que fui a la ducha, tapé con la cortina, dejé mi ropa y mi toalla en el colgador que estaba fuera de la ducha, así que comencé a bañarme. Cuando ya terminaba la exfoliación y el enjuagado, me disponía a acercarme cuando, carajo, un hijo de puta se robó mi ropa. ¡Ah, caballero! ¡Esto no tiene salero! Mi ropa y mi toalla, ¿y qué carajo descubrí? Que eran mis compas de cuarto, que porque como no tenían con qué secarse y con qué cubrirse sus desnudeces, me fui a mi cuarto en pelota y los hijos de fuck me cerraron la puerta con llave. ¡Hijo de puta! Toqué como 15 minutos la pinche puerta y todos se me cagaron de la risa al verme en pelota. Al fin me abrieron y me empezaron a nalguear. ¡Hijo de fuck! Todo emputado. Le hice la misma broma. ¿Cómo le van a hacer eso a Lenin? Y Lenin luego les hizo la misma broma. Ah, está muy bien. Pero es difícil porque eran como 5 que le habían hecho la broma a él. Y él dejó a 5 en pelotas y después los nalgueó a los 5 en una actitud de película pornográfica alucinante. Lenin en La Habana, Cuba. Alicia del Salvador, El Salvador. Hola, Alicia. Che, nene, son lo mejor, boludos. Qué re lindo. Ay, ¿cómo no va a decir boludo? Y si tienen email, mándamelos. Son lo máximo en radio, sí, dice Alicia. Tenemos email. Reenviaremos todos los emails. ¿Cuál es tu email, que nos lleguen a través de email a Alicia, que es lo mejor del Salvador. Sí, luego del Guanaloco. Ojo por ojo, onga por onga, desde Córdoba, Argentina. En un nick eficiente, temático y simpático, dice: ¿cómo están? ¿Todo bien ahí arriba? No soy de hablar mucho, les paso este mega chistecito. Resulta que en una granja se encuentran, por puta casualidad de la vida, una vaca y un gato. Ajá. ¿Se entiende hasta ahí? Más o menos. Porque en una granja, un gato, ¿qué mierda hace un gato en una granja? Generalmente no hay gatos. No es un animal de granja. Porque además se puede comer los pollos y esas cosas. Así que no se entendió. No, no se compró. Muchas gracias. ¿Creías que podías elegir tu destino? ¿Creías que podías elegir lo que consumías? ¿Creías que podías elegir tu forma de gobierno? ¿Creías que podías elegir cómo pagar tus errores? Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Aviso oficial. El ciclón tropical, en caso de que el mundo se desintegre, ha tocado tierra con vientos de octava categoría y se dirige hacia todos los continentes. Ahora sí, amigos y amigas, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. En Estados Unidos de Norteamérica hay un extenso triángulo de concentración de humedad pasajera, pero de cuidado. Trazado entre Houston, Chicago y New York, en todos los estados dentro del triángulo habrá lluvias, siendo más fuertes y torrenciales en Mississippi, Alabama, norte de Florida, Atlanta, Georgia, Carolina del Sur y del Norte, y hasta en Kentucky, donde se les mojarán los pollos. En Arizona y California habrá buen tiempo, hay nieve en Golden, Colorado y en Montreal, Canadá. El viejo continente europeo tendrá lluvias mínimas en Alemania, Suecia, Holanda, Portugal e Inglaterra. Lluvias moderadas en Francia y en todas las ciudades de Suiza, lloverá. ¡Lloverá! Sol y nubes en España y Pepa de Sol en las islas de la Calima. ¡Uy! El anciano continente africano luce con posibilidades de lluvias hacia el sur, en Oceanía, Australia, con posibilidades de lluvia en Sydney y Darwin. En Sudamérica, Cali, Medellín, Tarija, Bolivia y Asunción, Paraguay, lluvias. Brasil y Argentina más lluviosas hacia el norte, Quito, Ecuador y Lima, Perú con posibilidades de lluvia, Pepa de Sol en Santiago de Chile. En la República Bolivariana de Venezuela van 3 semanas con sol y nubes. En Centroamérica y las Antillas, sol, Panamá, luce nublado y México con Pepa de Sol. En el achacoso continente asiático, Rusia y China revelan extensas zonas de humedad. El resto del continente con sol y nubes. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Juan Carlos de Logroño, España. Ahora, Juan Carlos. Hola, pedazos de cabrones. Me cago de risa con ustedes. Son un ejemplo a seguir con ese humor bastardo que tienen. Los encontré casualidad y ahora siempre los escucho para reírme con sus mamadas. Yo soy del Chaco, República Argentina originalmente, y vivo en Logroño. Y hasta hace poco estudiaba en Salamanca. Amo esta ciudad y lo que me ha dejado en ella. Pero quería quejarme de los pseudointelectuales. A ver si me explico. Ahora se lleva mucho el rollo pseudointelectual, así le decimos con mis queridísimos y enajenadísimos compañeros de piso. Esto es la típica gentuza que no le encuentra sentido a la vida y cita frases del tipo "elijo no elegir" y todo esa mierda. Dice, estos que se creen que están fuera del mundo consumista por hacer malabares en algún semáforo y tener un perro con pulgas. Dice, también están los que se leen todo tipo de libros infumables y se ven todas las pelis underground por el solo hecho de que son underground. Y te dicen con tono repelente, ay, ¿cómo que no has leído ese libro? ¿Cómo no has visto esa película? O te miran mal directamente porque desconoces a algún director o alguna cosa así. Si les cuentas que te cagaste la risa con alguna peli mala tipo Scary Movie, te miran con odio como diciendo, ¡oh, qué asco! Porque ellos solo ven cosas interesantes. Adoran a ciertos autores, directores o músicos, porque sí, a los cuales no se puede criticar bajo ningún punto de vista. Yo me cago en eso. Si a mí no me gusta Woody Allen, no me gusta. ¡Y al carajo Woody Allen! Sé que sí, me cago en Woody Allen. ¡Me cago en Woody Allen! ¡Al carajo con Woody Allen! ¿Qué pasó con Woody Allen? ¿Quién me puede decir que no me puedo cagar sobre Woody Allen? Woody Allen, me cago sobre usted. No me diga eso. Sé que sé. En Toco el Oboe, en New Para York. Es una mierda. Dice, viven en un mundo alternativo de fantasía, una nube de pedos en la realidad, y se creen que ellos no son hombres masa, incluso que piensan por sí mismos, pero no se dan cuenta que ellos también están en la fácil, que no se preguntan nada y que se tragan todo lo que... Sé que sé, me cago en Woody Allen. Y que toda la puta elite, pseudo elite, les dicta sin pensárselo dos veces. Son la misma mierda, pero es una mamada diferente. Hasta aquí todo bien, porque cada uno haga lo que quiera y de asco como más le guste. Pero lo que me toca a los cojones es que son unos putos sectarios. Van de abiertos y tolerantes, pero son unos fascistas. Desprecian la supuesta mediocridad. Y son ellos los mediocres mentales, vacunados contra la realidad y raros. Prefiero mil veces un pijo declarado a un fan integrista de Gran Hermano. Al menos admiten que dan asco y siempre me emborracharía a su lado. Bueno, locos, nada más eso. A ver si nos encontramos en alguna hinchándonos de tequila. Suerte, dice Juan Cardelogroño, España. Hay que comprender las nuevas modas. Ajá. Hay que saber mirarlas, disfrutarlas como una obra de arte. Bueno, obra de arte no. Pero no. Es como los políticos, que ahora son todos socialistas y en realidad son de derecha. Bueno, tenemos también... Eso influye también directamente sobre la sociedad, Juan. Exactamente, es el discurso. Usted discúlpeme, no, es la de... Sí. ¿Quién sabe si leyeron esos libros? Juan Carlos... ¿Quién sabe si vieron esas películas? Coincidimos plenamente con usted. Sí. Inclusive, más allá de sembrar la duda sobre si vieron o no esas películas, o si leyeron o no, sí, leyeron esos libros, coincido lógicamente con Juan Carlos, que hay algunas cosas inexpugnables, fabulosas, alucinantes. Póngale. Por el simple hecho de que las realizó Andy Warhol. Póngale. Y me cago en Andy Warhol. Y me cago en Andy Warhol. Sé que sí, güey. Un abrazo para acá. Me cago en John Lennon. Y Yoko Ono, desnudos, no, en esa cama. Pero John Lennon, y no, se me fue. John Lennon y Yoko Ono, no sé si entran en esos parámetros, no importa, de pseudointelectual, pero que son pseudointelectuales. Yo, o sea, creo que si fuese en esta época, John Lennon sería uno de ellos. Sí, la línea es muy delgada. Sí, es muy Juan delgada. Juan Car, un abrazo para Juan Car, que está ahí en Logroño, España. España, Al Capone de Culiacán, Sinaloa, México. ¡Hola, Al Capone! No me vengan con mamás de libros, de películas. ¿Sabe qué? Me la mascan. Cabalgantes del Espacio aquí reportándome, primero que nada, un chinga a su madre pa'l lobo y pa'l otro supermaricón de extremadamente feo por miedoso. El hijo es su puta madre culón. Si se van a trompear, ¡trompense! No anden con mamadas de que si yo, de claro, que tú, de que yo. Claro, nos tienen a todos aquí esperando. De no, que el Adolfo, de que el Mico, tráguense a la verga y punto. Dice, recuerden, ¿recuerdan la reforestación del mangle? Recordamos cuando al Capone le pusieron unos pantalones cortos y lo enviaron. Y lo enviaron a sembrar. La empresa. Sí. Le dijo, a ver, todos los bueyes que vengan a hacer un acto comunitario para salvar al medio ambiente. Póngale, hay que plantar arbolitos. Y lo pusieron a plantar arbolitos. Sí. Tenía barro hasta las cutículas al Capone. Sí. Y bueno, dice, bueno, ¿se acuerdan de la forestación de mangle? Ya bueno, crecieron. Sí, ya crecieron. Posa verdear el estero. Dice, y amenaza el pinche patrón con llevarnos otra vez. Pobrecito, mi patrón. ¿Y pero dónde van a plantar más? No, hay que cortarlo. Hay que verdear todo México. Hay que ir a cortarlos ahora. Sí. Pero ustedes no están haciendo trabajo que no les corresponde. Me parece que sí. Al Capone es el contador de la empresa. Sí, güey. Y, el contador también. Güey, pero acá no habría gente capacitada para hacer esto de plantaciones y luego hacer la reforestación y la mamá. No, güey. Es por el medio ambiente. Toma este cuchillito y empieza. ¡Me cago en el medio ambiente! ¡Me cago! Dice, bueno, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Ah, saludos para mi compadre, el Mico. Cuídense, cabrones, y a seguir plantando mangle. Posa hasta arriba el Micotlán, hijos de su rebomba madre. ¡Séquese! El Coco... Ah, perdón, porque estaba el Mico respondiendo a la arenga. El Coco... Bueno, ¿qué quiere? ¿Quiere seguir usted, Mico? No es que está el Cocoyome aquí, un poco de respeto. ¡Cocoyome de Parral de Chihuahua, México! No, lo escuche, Cocoyome, no lo escuche. Vale, discúlpelo, sí, Coco, sí, no sí. Sabe. No mamen, pirata y lagarto, aquí estoy, soy el Cocoyome y ando por la nave para contarles algo. ¿Han escuchado esa frase de el matrimonio te cambia? Bueno, pues sí es cierto. Resulta que mi mejor amigo se casó el cabrón. Ah. Y hace mucho que no lo veía porque se fue a vivir a otra ciudad, a una ciudad de casados, sí, póngale. Sí. Y además, pues que porque la esposa se lo madrea. Dice, pero ayer a mediodía, se aparece el cabrón. Me dice, ¿cómo estás, Coco? Tanto tiempo, ¿qué pedo? Vine a que le prestara mi Xbox, porque la suya se desconchinfló. Dice, y me dijo que es la única forma de aguantar el matrimonio. ¿Cuál? Le dije yo, así, pegado a la pantalla con la Xbox. Dice, pero lo que me sorprendió, en serio, es que el cabrón este traía una katana. Sí, un puto sable, tipo samurái, tipo ninja. No mames, pirata y lagarto, ¿qué pedo con ese cabrón? Luego me dijo, cabrón, he descubierto la receta para el matrimonio, perfecto, güey, mira. Y de los asientos del carro sacó un libro que yo ya conocía. Se llama El Arte de la Guerra de Sun Tzu, o como chingados escriba. ¡Ah! Este cabrón ya por eso no me caso, Dice, se despide el tremendo Cocoyome. Les voy a contar cosas realmente extrañas que me han pasado últimamente, pero ya serán próximos mensajes, cabrones, postdata. ¡Lagarto rules! Y se retira el Cocoyome por las dudas con una katana en la mano. Gracias, Cocoyome. Es un placer tenerlo a mi lado. Por si lo alcanzan y le dan cacería al Coco. Neboy de San Luis Potosí, México. ¡Hola, Neboy! ¿Qué hubo, les desintegrados de San Luis Potosí? Les saluda su carnal en Neboy. Estaría bien que le mandara un chingo a su madre a esos güeyes que te ofrecen solicitudes para tarjetas de créditos en las calles. Parecen plaga y nomás quitan el tiempo. Yo cuando voy por la calle no quiero que me hablen. Además, debieran, lo primero que deben hacer es... ¿Tú formas parte del sistema y estás blanqueado? No. Ah, bueno. Ya ni pedo. ¿Por claro. qué empiezan con... Oye, bla, bla, bla. ¿Y tú le tienes que decir? ¿Y qué te gustaría? No tengo cuenta bancaria, no tengo tarjeta. No tengo cuenta bancaria, no estoy en el sistema claro, integrado. Sí. No tengo un trabajo donde me paguen en blanco. Sé que sé, güey. No tengo nada. Ah, bueno, está y bien. Y ahí se alejan como diciendo, pinche leproso, hijo de la chingada. No, y al carajo come polla. Es lo primero que deben preguntar, ¿no? Preguntar, oye, tú, qué linda camisa. Mira, yo lo que estoy ofreciendo. O sea, eso es todo tiempo perdido. Sí. Pero bueno, ahí están ellos. Dice, bueno, no mamen, parecen plaga y nomás quitan el tiempo. Y ya cuando, todavía hay en las calles, nosotros estamos en la nave y hace mucho que nos fuimos a la chingada. Sí. Pero recuerdo una época donde era igual con los celulares. Venía un güey y decía, se ha ganado un celular. Luego, para darle de baja, debes partirte el culo en 18,000 pedazos frente al ayuntamiento de Arizona. No, pero que se lo ganó. Con batería, tres cargas. No. Y 200 millones de... Se lo tiene que llevar, porque si no, viene la policía. En una época era así. Ahora ya no sé si es así y uno debe ir a comprar los celulares. No, ahora la gente está desesperada por comprar su celular. Claro, ahora se ha invertido. Y los güeyes que los venden se van. Dicen, no, vienen, basta, a mí les cierran. cierran las puertas, no quedan más, más el... Bueno, aquí estoy, cuestión que nada, para madrear estos güeyes de antemano, gracias. Y por cierto, ya se dijeron que no querían felicitaciones, pero me vale madres, así que felicidades. Hasta luego, su carnal N. Boy desde San Luis Potosí, México. ¡Cómprelo ya! Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corkin. Pásense la pipa, pásense de lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y si por casualidad se porta mal, vente, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Desde Guatemala, Guatemala, llega el Tranquiqui. Hola, Tranquiqui. Saludos, amigos de la nave. Yo de lo que quiero quejarme es que de aquí, de la tierra, de la eterna primavera, ya ni en la cárcel está seguro, cabrón. La semana pasada capturaron unos agentes de la policía que mataron a tres diputados del Parlacén y el Parlamento Centroamericano, ¿no? Sí. Donde hay conjunción de países. Es complicada esta historia porque los apresaron, los llevaron a El Salvador y los mataron en El Salvador dentro de la cárcel, ¿no? Dice, bueno, el chofer que manejaba el vehículo en que se conducían hasta ahí, pues la cosa como se supone debe de ser. Digo, porque capturaron a estos culeros, lo malo de estos pseudo policías, fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad y estando ahí dentro, el día domingo los mataron. Puta cabrón, dentro de la cárcel matan a cuatro policías. Así que mi recomendación es que si los desintegrados viven algún día por acá y ven un policía, a correr, culeros, porque si no es que se los cargó miedo de que hablen. Quería, sí, lógicamente, eso, todavía se están instruyendo las causas. Hay un desmadre bastante. Bastante complicado con todo esto, y lógicamente esto tiene que ver con no hables. La mejor forma de que alguien no hable, a veces, digo a veces, porque generalmente se puede seguir hablando, digo, con otras cosas, generalmente es asesinándolo, sí, ¿no? Sí. Esto lo creen los pendejos, en realidad. A los periodistas se los compra. Ustedes tengan en cuenta que toda esta gente que anda con cuernos de chivo y que forma parte de alguno de los grupos de poder, tiene la mente muy pequeña y creen que matando gente pueden acallar ciertas cosas. Sí, lo cierto es que no, dicen, ah, ya se olvidarán de estos muertos, y los muertos siguen hablando, bueno, cuestión que el Tranquique de Guatemala, Guatemala nos cuenta esto, y también nos cuenta, bueno, tenemos muchos amigos de Centroamérica que nos están contando mucha información, se está generando en Centroamérica, sí. Sobre todo a partir del hueco gigantesco que se hizo, ese hoyo gigantesco que se comió casa, se comió todo, ojo por ojo y onga por onga, nuevamente. Pero, es que le quiero terminar de contar el chiste más inocente que yo he escuchado en mi vida. Lo que pasa es que todavía lo estoy, no entiendo, sí. Lo del gato, póngale la gato. Sí. Póngale lagarto que alguien lleva un gato a una granja. Ah, bueno, ahí puede ser. El gato está sorprendido de lo que ve, ¿no? Entonces, sí. El gato le dice a la vaca estaba por ahí, y le dice, oye, vaca, qué mal, tan grande y sin sostén. Y la vaca lo mira al gato así como de reojo y le dice, y tú tan chiquito y con bigotes. Es un chistadete que le puede contar hasta niños de 5 años. Sí. Hasta niños de 5 años. No garantizamos que el niño se ría. Seguramente no. Le dé un chingadazo con un bate de aluminio. Sí. Pero es inocente. No, eso sin duda. Sí. Suerte, que la pasen bien como siempre. Saludos desintegrados. Soy Fagerty desde Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Fagerty. Felicidades por el programa. Ya tengo medio año escuchándolo. Y la verdad, no me pierdo ningún programa. Solo en caso de que el mundo. Ah, no. Solo en caso de que en turno del día de trabajo. Me lo cambien, pero en la primera oportunidad bajo el archivo y lo más pronto posible me pongo al corriente de sus programas. Bueno, en fin, felicidades de Monterrey, Nuevo León, México. Les deseo muchos programas más y nosotros a ti también. Sáquese. Muchos programas más claqueados e inclusive oficializados para ti, Fogarty. Un abrazo para los regios. Chefer de Guadalajara, Jalisco, México. Ahora, Chefer. Cabrones, me quiero quejar, entre otras cosas, que ya no de la chamba, ya no de lo que me hace falta dinero. ¿Sabe? Me quiero quejar de que mi vieja ya no quiere que escuche antes de que el mundo se desintegre. Ah, no. Y no, porque es en caso de que el mundo se desintegre. Claro, por eso no quiere que lo escuche. Claro, usted le distorsiona todo. Porque le caga la madre y porque me la paso hablando como ustedes. Digo, sí que sí, póngale, etcétera, etcétera. Además de que mi léxico se ha ido aumentando, cabrón, y casi todas mis palabras son palabrotas. Dice que a mí me encantan, pero a mi vieja le cagan. Además, quiero un chingo a su madre para mi primate, el Pablo, que no... Creo que sus mensajes puedan salir al aire. Saludos desintegrados. Cabrón, ¿cómo está posicionado económicamente usted? Mire, no sé, Chefer, pero mire. No, porque quizás la puede dejar a la vieja tranquilamente si usted tiene una buena posición económica, sabe que la vieja se va a quedar al lado suyo. Pero por supuesto, déjela a la vieja. Déjela, déjela a la vieja. No, la posición económica debe estar complicada porque no tiene chamba y se está quedando sin dinero en todo el pedo. Entonces trate de disimular. Para mí, fíjese, lagarto, para mí la vieja está buscando excusas para abandonarlo, Chefer. Así que. Y nos puso a nosotros en el medio. Ni un paso para atrás, ni un paso para el costado, siempre de frente, Chefer. No se deje vapulear, porque esa vieja está buscando excusas. Ahora empezó con que, ay, dice palabras. Dejar, lo quiere dejar. Ay, sí, luego sí, te sí. dirá que te cortes el cabello. Luego que debes adelgazar porque ya tienes panza chelera. Luego que te pongas luego pechos. Que te olvides de tus amigos, que te pongas pechos, que te pongas una bemba colorada. Son todas iguales. Mire, no le haga caso, Chefer. La suerte está echada, podríamos decir, cual Julio César nominó. Y cállese. Saludos, desintegrados. ¿Cómo están? Soy el Fogarty. Ah, sí, acabas de pasar. Sí, Fogarty. Ah, perdón, me olvidé. Ni que tanto Age of Empire y tanto extremadamente feo y lobo y mamada y media. Soy el magnano de Rawson y quiero decir que yo desafío a cualquier desintegrada o desintegrado a un super torneo de piragua. Ah. Es como el teto, pero debajo del agua. Sí. Bueno, ¿usted está capacitado? Sí. Bueno, no, tiene la intención, está. Ah, ¿no? Es la intención, lógicamente. No. Luego, si se le da vuelta a la piragua, es problema de. Bueno, el Big Mano desde Argentina, Rawson, la Patagonia. Estoy estudiando en Bahía Blanca. Y por último, les pido un chinga a su madre para el profesor del bendito curso intensivo de verano de física. Que, ¿cómo es un curso intensivo de verano de física? Física nuclear 8. Póngale. Este protón está aquí. Y así es como obtenemos la masa generalizada que se expande a través del universo. Teoría del profesor, Big Bang. No comprendí. No, pero es el intensivo de verano, cabrón. Está bien. Si quiere, venga en invierno y se lo hago más detallado. Sí. Adiós, amigos, me voy a la playa. Eso es el curso intensivo. Yo no entiendo una mierda. Corrige sin criterio. Qué feo corregir sin criterio. Ah. Es un descriteriado. Y por ahí se olvida que la respuesta es la correcta y la pone como mal. Y formula ejercicios que dicen cosas como cuánto tiene que acelerar un auto para no chocar con un tren. Mire, directamente que no se cruce la vía. Sí. Lógicamente, que sean paralelas infinitas. Exactamente. Y jamás habrá la vía ninguna, para los trenes. Lógicamente, y no habrá ninguna colisión. Bueno, ¿y cuántos segundos y todas esas cosas? Resulta que en el ejercicio anterior la respuesta era que la caja nunca subía. Y un montón de cosas así que no se entiende. Es el acertijo el güey este. Sé que sí. Usted, llamen a Batman y elimínenlo. Dice, yo admito que soy un gran alumno, que no soy un gran alumno. Me parecía extraño que admitiera eso. Está bien. Dice, pero no es justo para los que le ponen mucho más huevo. Felicitaciones por los 8 años. Ahí se ven. Ah, el profesor se no llama le ponga Pedro. Tanto huevo, póngale más atención. Dice, el profesor se llama Pedro y no me acuerdo qué más, dice. Ah partamos no, de no, esa base, güey. No, partamos de esa base, está usted bastante complicado. Sí que sí. Big Mano desde Rawson Chubut, República Argentina. El foco del DF mexicano. Ah, hola, foco, la campanita. ¿Sabían qué campanita estaba en el DF? No, no sabía. Se las traje, güeyes. Bueno, gracias, foco. Dice, banda, estoy de regreso y ahora que tiemble la maldita burguesía, que amanecí más violento. Lento que nunca. Escoria, debes la peda, güey. Que chingue su madre, mico. Y no les puedo mandar una feliz octava temporada. Sino un chingue su madre. Es el foco más violento que nunca. Sí, bueno, está Paula, la mendocina que trabaja en Sao Paulo, Brasil. Sí, Lord sí. Águila, por aquí felicitando. Toma la tierra, gracias. Güey. Una clase turista que jamás ha entrado. Se siguen acumulando el fin de semana. Es un desmadre. Y un día de esto será toda una clase de gran turista. Nos va a explotar como el perro de la amiga ahí de Chetumal. Chessy de Trelew, Argentina. Tierra, güey. Hola, ¿cómo están? Soy el deporte Santa Cruz, República Argentina, el gringo. Hola, landeros, desde aquí está justamente el Oscar Ventura desde Juliaca, Perú. El pendejo de siempre, el Vishnu de Juliaca, Perú. Vishnu, el Escoria del Nafo Mexicano. La Riatón, señor Roberto. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo vendida y comprada por otra empresa multinacional. Chale. ¡Oh, mierda! Apaguen eso y suban el volumen. Y con Rammstein en vivo aquí dentro de la nave haciendo Du Hast. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, por donde se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89, Radio Noticias. Cadena 103. Zeta 93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Oceánica FM. Radio Boom. En España, Costa Latina. Inter Radio. Pura FM. 24 FM. Cadena Radio Mix. House, Cadena Digital. Onda Indalo. Y Radio Fox. En México, Radio del Planeta. Y Accesa.